Vosotros dos llegasteis a la vida caminando a paso lento. Pasaron los años y sin hacer ruido, os encontrasteis aquí, en León, en este viejo puerto enclavado tierra adentro. Después, llegó el día que decidisteis soltar amarras y juntos navegar por los embravecidos mares de la vida, del amor y del común pensamiento. Con ello apagaréis vuestras soledades y daréis luz a vuestros más recónditos sueños. Pasado un tiempo, cuando seáis ya viejos, igual que cuando os conocisteis, al alba, despuntando el día, amaneceréis abrazados todavía, con el olor a rocío prendido en vuestros cuerpos, entre la piel y vuestra alma, esa estrella fugaz que iluminó vuestras vidas y que al partir hacia el último confín del universo, con su presencia iluminará por completo todos vuestros pasados, presentes y futuros sueños. Sorbed y bebed pues de la vida y apurad el deseo. Vuestra llama de amor eterno, avivadla siempre a fuego, porque al final del camino, al final del sendero, ya se encargará la vida de premiar vuestro amor sincero. Los poemas que nacen, como estos versos, son como alas al viento que vuelan libres hacia el firmamento. Al fin y al cabo, pues simplemente están compuestas de deseos, de esperanzas, de amores, quizá de quimeras, pero también de sueños. Y han sido escritos con todo el amor que le queda a este pobre marino viejo. Por eso afirmo que también este pobre verso es libre, leal y sincero, como vosotros lo sois, amados míos, sin señor ni dueño. Dejadlo pues volar y que acune para siempre vuestros inmortales sueños.